Sí, mira, el Santuario de la Santa Muerte aquí en Puebla fue fundado en el 2005. Uh-huh. Fue fundado por el señor Arnulfo Cerezo y Ada Elsi Domínguez, que son mis papás y los guías de este santuario. Uh-huh. Ya vamos a cumplir 17 años más o menos, sí, 17, 16 años aquí en Puebla. Este fue el primero aquí en Puebla. Nos costó mucho tenerlo, ya que fuimos muy criticados. Acá, pues la Santa Muerte al principio no era bien visto, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a la muerte, ¿no? Pero, pues quieran o no, la Santa Muerte todo el mundo la llevamos adentro. Es un esqueleto. La verdad, ¿no? Los que quieran creer o no, la traemos. Pueden ver sus imágenes de ella. Ella es pues, no sé, a lo mejor sí te da miedo, pero pues todos vamos a llegar a la muerte. Y pues por la Iglesia Católica también no es bien visto. Mucha gente piensa que ella es del diablo cuando, seamos sinceros, ¿no? Yo soy católico, hice mi primera comunión, estoy bautizado, voy a la iglesia como toda la gente. He ido a visitar a la Virgen de Juquila, Oaxaca, pero obviamente con todo un respeto. Yo cuando voy a una iglesia lo que hablo es con ella antes de entrar. ¿Sabes qué, santa? Te voy a guardar tantito. Porque hay que dar un... ¿cómo les podré decir? Un lugar a cada... Ajá, un lugar, ¿no? A cada santo para su respeto. Ya que si yo entro así, pues también la gente ahí me puede atacar, ¿no? O los padres, ¡oh, salte!, ¿no? Con todo respeto, yo me quito, las guardo tantito, ¿no? Entro a la misa, me despido de la Virgen y salgo y otra vez hacia afuera porque en la calle todo el mundo es libre. Y pues, lo que pueden ver aquí también en nuestro altar, como son sus ofrendas, que le traen manzanas, vinos, tequilas, dulces, cervezas, pueden encontrar flores, de todo. Aquí sus devotos le traen todo eso porque se lo prometen. Hay gente que promete cosas más grandes como cadenas de oro, le traen banda, mariachis, o unas simples manzanas, cervezas, porque es lo que uno pueda tener y darle a ella. No es como muchos piensan que le vendes el alma, como dicen, si le prometes algo se lleva un familiar tuyo. Esa es mentira también, ¿no? Ya cuántos muertos habrían así dijeran. No, esas son sus promesas. Aquí lo pueden ver. Sus flores. Así que con ella... Como cualquier otro tipo de santo. Acá pueden darse cuenta, tenemos a Dios, porque Él es el principal. Como nosotros decimos, es el jefe. Tenemos al Señor de las Maravillas, que es el santo de aquí en Puebla. No sé si han visitado también su iglesia principal. Ajá. Tenemos al Señor de las Maravillas, al niño Jesús, aquí lo tenemos. Porque todo es lo mismo como una iglesia católica. Aquí viene un padre igual católico a dar misas. Es lo que la gente no... como que le sorprende ya ver a padres católicos brindándole una misa hacia la Santa Muerte ahora. Aquí también hay primeras comuniones, bodas, bautizos, como una iglesia... igual, así que no hay una diferencia y como han corrido ahorita los años, pues la Santa Muerte ya es aceptada. Así sea en México, Veracruz, Chiapas, cualquier estado ya hay un altar o un santuario hacia la Santa Muerte. En las colonias, ¿no? Cada quien en su forma, ¿no? Cada persona que pone su santuario, pues lo hace a su forma. Pero sí, así que es lo poco que les puedo yo contar, ¿no? Sobre la Santa Muerte y... qué bueno que nos vinieron a visitar, ¿no? Sí. Y ojalá les guste. Sí, claro. Pues nosotros, tantos años que llevamos con ella aquí y creyendo en ella, no tengo como decir de qué es malo. Yo desde mi nacimiento siempre he visto un altar de ella en mi casa y pues para mí es algo normal, ¿no? Obvio, de pequeño, pues sí, sufre uno pues en las escuelas, ¿no? Los papás que te rechazan, los niños, pues vete a la Santa Muerte. Pero pues ya, es algo normal. Ya normal ahorita, ya has visto, puedes ver niños. Bueno, acá los domingos son las misas y vienen niños a familias completas, ¿no? A escuchar su misa. Pero es lo que, pues sí, los que le puedo contar ahorita más o menos. ¿La misa es los domingos o hay? Sí, las misas son todos los domingos a las 12 del día. Así es. ¿Alguna otra cosita que? Pues si quieres tu nombre, porque tenemos el de tu papá. Ah, mi nombre es Ulises Cerezo Domínguez. Soy hijo de Arnulfo Cerezo. Pues muchas gracias. Sí. Bueno, parles ya de poudre mágica. ¿Nos puedes hablar de? De poudre, ¿qué es que c'est? De lo que vendes en la tienda. De lo que vendes en la tienda, como. Ah, bueno, porque también venden acá. Bueno, es que les explicábamos que en las calles de Puebla hay una calle de dulces, una calle de, por ejemplo, tés o hierbas. Entonces aquí. Pues también, no sé si está relacionado, como. Sobre las tiendas que encuentras aquí, donde está el santuario, son más esotéricas, así se le llaman tiendas esotéricas, ya que venden lo que es la varita de inciensos, veladora, imágenes, puedes encontrar hierbas, lo que es para limpias o para preparar tés, ya que esta calle, pues es la principal. Pues se podría decir la principal donde encuentras todo esto de lo esotérico. Ajá. Así se le llama. ¿Por eso ustedes decidieron venir aquí o fue al revés? ¿O ustedes ya vendían eso? Ah, no, pues es que este altar empezó, bueno, lo empezamos muy, era un altar muy pequeño, pero los primeros rosarios fueron en el barrio de Xanenetla, no sé si. Ah. En el consejo taxista nos daban allí permiso de hacer los rosarios. Y de ahí coincidió en este lugar, íbamos pasando por acá y mi papá se encontró un amigo y platicó sobre eso de que mi papá ya había puesto como un altar pequeñito, bien chiquito, era una mesita y la santa era así, pequeña, de 60 centímetros. Mi papá platicó con su amigo, acá se lo encontré y él le dijo, yo tengo este espacio, era nada más esto, te lo puedo rentar. Y no, pues sí, ya venimos a arreglar un poco porque estaba muy, muy feo, estaba abandonado, es que acá era como una vecindad. Ah, sí. Eran como las casitas, los cuartos, ¿no? Y pues empezamos con esto, de ahí fue creciendo todo esto donde pues ya nos empezaron a, pues empezó a arreglar todo esto para lo que queríamos realmente como una iglesia, que la gente pueda venir a, como se dieron cuenta, a prender su veladora, rezarle, dejarle sus cosas que le prometen, bancas, para que ellos estén cómodos, ¿no? Sus devotos. Y por eso fue como llegamos aquí, sí, es como llegamos a este lugar, digo que pues en el 2005 ya cuántos años llevamos, es el primero en Puebla y pues así. Se empezó la historia de la Santa Muerte en Puebla con nosotros. Ya que también el día 1 de noviembre nosotros le festejamos su fiesta a ella, Día de Muertos. Lo que hacemos todos los, bueno, sí que el 1 de noviembre es una procesión, un recorrido de ella. Sacamos a las santas, unos las llevan pues cargando, otros en autos, descapotables, más que nada por las santas muertes grandes. Es como la gente, uno lo ven, el turismo lo ve como un desfile. Nosotros es una procesión donde queremos que la gente lo vea, ¿no? Si es un recorrido, todo lo que es el centro turístico, llegamos al Zócalo y ahí pues para que vea gobierno, ¿no? Todo eso, lo que hacemos, pero no con tal de atacarlos, como para que vean que no es nada malo. Todo esto es muy, ya es muy bien visto, porque la gente como que ya está, sabe, ¿no? Ya viene el 1 de noviembre y va a salir la Santa Muerte, ya la están esperando. Y pues terminamos el recorrido, su misa, sus mañanitas con mariachis, una pequeña cena se le da a la gente, a veces son tamales, atole, refresco. Al otro día, 2 de noviembre, ya sigue su fiesta, igualmente misa, sus mariachis y ya con un grupo y pues se le da de comer a todos sus devotos que vienen. Viene gente de Veracruz, México, Cuernavaca, Guadalajara, vienen en autobuses, se traen como turismo también. Todos sus, ándele, como que, ándele así mismo, como cuquita, que salen hartas gente de sus estados, así lo mismo. Acá es lo mismo cada año. Ahorita lo que fueron estos 2 años atrás, no hubo nada por lo del COVID. Uh-huh. Más que nada, pues cuidar, ¿no? Uh-huh. Todo. Es que acá llega muchísima gente y pues no queríamos infecciones y problemas, ¿no? Mejor es la salud de los devotos y se cancelaron estos 2 años todos sus festejos. Sí se le hicieron a puerta cerrada, sí hubo, porque no le debe de faltar a ella su música. Así como nos da, le damos. No le debe de faltar, sí se le hizo su música, su partida de pastel. Y pero así a puerta cerrada íbamos dejando que entraran poco a poco la gente, se persinara y ya se iba retirando y de a poquito iban entrando. Pero así es un poco de su historia de ella aquí en Puebla. Pues muy bien. Gracias, qué bueno. Sí, de nada. ¿Podrías nos dire quelques mots sur le saint là, Valverde? Est-ce qu'il y a des choses qui peut, est-ce qu'il sait des choses? Ajá, bueno, él pregunta porque yo le platicaba que, bueno, por ejemplo, en la 8 hay un altarcito chiquito de Malverde. Entonces le decía que pues era otro santo no reconocido. ¿Aquí también tienen un espacio para Malverde o no solo es la santa? O sea, ¿en un altar de la santa tienen a Malverde? ¿El de allá, qué dices? Sí, el de allá, un nicho, haz de cuenta. Sí, sí, pequeño. Un nicho chiquito. Si está relacionado, si no, o si contribuye, lo que decías, ¿no? No, bueno, aquí nosotros, es que es lo que te digo, cada persona que pone su altar al público, no sé, lo pone como, me imagino como uno sabe, ¿no? Acá, si te das cuenta, nomás es ella y Dios. Sí. Y nada más, no tenemos otro santo más. Uh-huh. Pues Malverde, pues, se le respeta, ¿no? Como todo otro santo, pero nosotros pues, no somos devotos de Malverde. Me imagino que ahí los dueños han de ser devotos de la santa y de Malverde. Sí, porque también tenían Cristo. Bueno, igual que acá. Y había afuera, pero o sea, ahí mismo dentro de la... Según yo, es una como parroquia, ellos dicen. Mm. Tiene ahí un... A Malverde. Sí, no, así que cada quien lo hace pues, como a su manera, que pues, ándale, sí. Sí, aquí no, o sea, no lo tenemos y se respeta, pero no. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Ulises. Mucha gente que conozco, que no son creyentes de ella, pero como me han dicho, la respetamos y te respetamos. Claro. ¿No? A mí así, antes sí la sufría, ¿no? De que, no, pues eres creyente de la Santa Muerte, aléjate. Pero ahorita ya, no, ya es pues ya como que la ve normal, ¿eh? Ya hay en todos. Ya la gente no le da miedo. No, ya es una imagen normal para, pues es que ya lo que es el país, todo eso, la Santa Muerte creció mucho, demasiado, ¿eh? Tú en cualquier lugar que vayas la vas a ver de ley. Ya como que es ya de ley allá. Ay, perdón, aprovechando que estoy hablando. ¿Cómo era la otra forma de llamarla en Veracruz? Ah, sí, la Santa Muerte en otros lados, como es Veracruz y Cuba, la conocen como Yemayá, la diosa del mar. Es ella, la Santa Muerte encarnada. Es una imagen de ella, se ve hermosa, ella está en el mar flotando. Como una tuniquita blanca entre azul, está flotando en el mar y está regando perlas. Esas perlas son lágrimas de ella, por todas las almas que se lleva. Okay. Porque... ¿Primera aparición? ¿Es como la acá en México? No, ¿sabes qué? Ella siempre fue así, desde los aztecas, todo eso. Bueno, sí. Ella la han tenido así en esa imagen. Como Mictlantecuhtli. Algo así, ándale. Uh-huh. Desde esas... temporadas, ella siempre, su imagen es así, un esqueleto. Lo de Yemayá ya viene más sobre, te digo, que es Veracruz y Cuba, así la veneran más a ella, encarnada. Pero entonces digamos que esto tiene de toda la vida, desde que llegaron los españoles. Desde que llegaron, ella es así. Ajá. Ella siempre ha sido así. La creencia, o sea, digamos, ya que le recen, esto siempre ha sido así también, claro. Así es. Y las oraciones, bueno, vimos que había una oración. Uh-huh. ¿Esa oración ustedes la propusieron o es como...? Bueno, esas oraciones, no sabía realmente. Uh-huh. De dónde las obtuvieron mis papás. Pero todo mundo, digamos, las conoce, ¿no? Como las dimos a conocer aquí. Ah, aquí. Okay. Acá se dieron a conocer esas oraciones y como las vendemos, pues, ya van... Las llevan. ya va la gente conociendo. También, o tenemos el librito, así más pequeño, con todas sus oraciones de ella. Y ahí, pues en las oraciones, las primeras, como siempre, se le pide permiso primero a Dios para poder invocar a la santa. Como se los comenté, él es el jefe, él es el primero. Y pues Dios es Dios, ¿no? Y ella pues trabaja para él, porque pues Dios la manda, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya le toca a aquel. Pues ya vas por él, ¿no? Así es su trabajo de la Santa Muerte. Sí. Santa Muerte solo es una. Así sea roja, negra, morada. La fe que tú le tengas a ella te va a ayudar. Así le tengas fe a una piedra. Si tú le tienes tanta fe a una piedra, la piedra te va a ayudar, ¿no? O sea, la Santa Muerte no tiene color. Ya el color se lo puso el ser humano. Su forma de ella, porque cada vez van sacando también nuevas, ya las hizo el ser humano, porque la puedes ver hasta tiene un perrito, o que ya la montaron en una moto, en caballo. Hay ya varias presentaciones de ella. Pero su imagen original es así. Ella, su túnica, su guadaña, el mundo y su bo, y ya, es ella. Ya las nuevas representaciones, ya sea el gusto de uno, que luego sí, es que yo la quiero en un caballo, ¿no? Es que a mí me gusta así su representación. Sí, sí la puedes encontrar en un caballo, ¿no? Pero pues ya son representaciones que hizo el ser humano y los colores. Pero ella es una nada más y ya. No, sí, ya. También digo que hay cosas que sí dicen verdades y como que ya le exageran y no. Por eso luego la gente se confunde mucho hacia la devoción de la Santa Muerte. Sí.